Acaban de dar las 4 de la tarde, sintonía del cafelito que llega puntual como la cita, como es habitual la cita de los lunes aquí en la radio y con marcado carácter político la tertulia de los lunes. Hoy con Jorge Chacón, buenas tardes Jorge. Hola, ¿qué? Con Pepe González, buenas tardes. Hola, y con Pepe tardes. Montiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los oyentes que quieran participar también serán bienvenidos y estarán invitados a esta mesa de debate en la que vamos a hablar de diferentes asuntos relacionados con el ámbito político sobre todo y vamos a abrir la tertulia como es habitual con las cifras del COVID. Las cifras del COVID en nuestra localidad que hoy, bueno, pues la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha informado sobre 8 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. Por ello, la tasa de infección activa sube hasta los 138,6 casos por cada 100.000 habitantes, con 23 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Además, el número de personas curadas aumenta en un 33% según la tabla publicada este mediodía por la, como ya decimos, Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Hasta hace unas pocas semanas el índice de prevalencia de COVID en nuestra localidad era altamente preocupante porque hemos estado en los 500, que es la cifra en la que, bueno, pues ya las autoridades sanitarias empiezan a tomárselo un poquito más en serio. Estamos viendo como parece que, bueno, pues esta segunda ola empieza a decrecer y también esos casos, esa tendencia a la baja también se están dando en los casos que hay activos en nuestra localidad, que como ya decimos, bueno, pues sitúa la tasa en tan solo 138, que hace muchos meses que no veíamos un índice de COVID tan bajo en esa localidad. Nos debemos de relajar con estas cifras. Empezamos contigo, Montiel. Vemos cifras de este tipo y parece que todo nos entra un alivio y tendemos a relajarnos un poquito, ¿no? Es cierto, es cierto. Bueno, que la relajación sea en el alma, ¿no?, y en la mente, pero no en cómo nos comportemos, porque desde hace ya algunos días, si no semanas, estamos ya escuchando y leyendo tercera ola. Y creo que lo que sembremos hoy es lo que vamos a recoger, bueno, malo o regular. Alegrarme particularmente por esa cifra, porque bien veíamos cada lunes aquí en este mismo programa que las cifras iban arriba, arriba, arriba. Y bueno, parece ser que la segunda ola está remitiendo. Entiendo doblemente, ¿no?, por las medidas adoptadas por las instituciones y también por la un poco más de responsabilidad o por la responsabilidad de los ciudadanos. Uh-huh. Claro. Pepe, buenas noticias, pero que como bien dice Montiel, no cabe relajarse, ¿no? Hombre, la verdad es que yo me ratifico también en lo que acaba de decir Pepe Montiel. De relajarse nada, nada. Vamos, yo estoy, no soy ningún gurú ni nada de eso, pero yo estoy en el pleno convencimiento que el año lo vamos a empezar mal, porque de la Navidad no va a salir nada bueno. Eso, vamos, porque la gente se está moviendo, se está preparando para celebrar la Navidad. Como si nada, ¿no? Como si no pasara nada. Y esto es preocupante. Además que lo mismo sube de la noche a la mañana y donde quiera sale por ahí un brote, ¿no? En una reunión familiar, en una reunión de empresa, en una reunión de trabajo, en la que sea, ¿no? Y yo tengo esa preocupación. Entraremos ahora en debate, precisamente, y vamos a, bueno, a analizar las medidas que la Junta de Andalucía va a ofrecernos de cara a esta Navidad para intentar vivir la Navidad de la mejor manera posible. Pero bueno, todos estamos pensando precisamente en lo que tú dices, Pepe, que es muy probable que después de Navidad pues tengamos que arremangarnos nuevamente. Cifras que hacía mucho tiempo, Jorge, que no veíamos, ¿no? 138, una tasa bajísima para los 500 y pico que es los que hemos estado en Ubrique, ¿no? Sí, bueno, esto es esa barra de medir tan extraña, ¿no?, de la tasa por 100.000 habitantes, entre otras cosas porque no nos da nunca una visión real del número de contagiados. Sería, a lo mejor nos gustaría más al común de los mortales escuchar, pues tenemos tantos contagiados, tantos recuperados, ¿no?, y a lo mejor nos situamos en la población, ¿no?, porque según qué poblaciones, pues esas tasas pues dan una idea bastante engañosa de la realidad de esa población. Como están diciendo mis compañeros, hombre, es verdad, o sea, nos alegramos de que esto remita, indudablemente todo tendrá que ver, pero es verdad que la situación es la que es. Y si lo que no casa es confinamiento para recuperarse y economía. Fiestas para no recuperarse, o sea, es muy difícil casar eso, ¿no? Bueno, pues entonces cada uno, en función a su responsabilidad, tendrá que actuar un poco en esa medida, ¿no? Como es habitual, comenzamos la tertulia con los datos de la COVID en nuestra localidad y vamos a entrar en debate precisamente con las medidas que la Junta de Andalucía ha acordado para aplicar en una desescalada progresiva que va a ir en dos fases. De esta manera se pretende aumentar la movilidad en las fechas navideñas. Movilidad va ligado siempre a contagios, está claro. Ya está comprobado científicamente que la movilidad va en proporción siempre al número de casos. Bueno, pues entre las medidas anunciadas por el presidente de la Junta se establece que desde el 23 hasta el 6 de enero, periodo especial acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, se permitirá la entrada y salida de Andalucía para agrupación familiar y que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se podrán reunir un máximo de 10 personas en domicilio familiar. El resto de los días se mantiene el límite de 6 personas y el toque de queda, que solamente va a afectar a Nochebuena y Nochevieja, se va a retrasar hasta la 1:30 de la madrugada. Una primera fase que va desde medianoche, que comenzó en la medianoche del pasado viernes al sábado, día 12, y que concluirá el 17 de diciembre, este fin de semana, cuando se va a posibilitar la movilidad entre municipios de una misma provincia, y esos días el comercio podrá abrir hasta las 9 de la noche y la hostelería mantendrá su horario hasta las 18 horas. En este periodo el toque de queda permanecerá como hasta ahora, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Y luego llega la segunda fase, que va a ser a partir de este viernes 18... en el que, de momento y hasta el 10 de enero se va a autorizar la movilidad entre provincias. Además, la hostelería podrá abrir en un horario especial de dos tramos, desde por la mañana hasta las 6 de la tarde, luego un cierre hasta las 8 y a las 8 abrirán hasta las 11:30, perdón, hasta las 10:30, que esto es un aspecto, un punto, el horario de los comercios de hostelería en la que están en desacuerdo prácticamente todo el gremio hostelero. Vamos a hacer también hincapié precisamente en el horario de la restauración de la hostelería, porque han sido uno de los más perjudicados en esta pandemia. Durante este periodo, del 18 de diciembre al 10 de enero, el resto de comercio podrán abrir en su horario habitual. El toque de queda se establece entre las 11 y las 6 y además, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, se podrá salir, como hemos comentado, entrar y salir de Andalucía para visitar familiares. Lo que sí, Andalucía ha incluido finalmente el término personas allegadas, ¿no? Que en un principio parecía que desde la Junta de Andalucía quedaba eso de personas allegadas un poco ambiguo, ¿no? Para ver quién es allegado a nosotros y quién no, porque yo puedo tener allegados en Pamplona, ¿no? No sé, ¿cómo veis el plan de desescalada de la Junta de Andalucía para afrontar estas Navidades, Pepe? Bueno, la primera palabra que se me pasa por la cabeza es que de variables, ¿no? Tenemos que tener ahí en cuenta para... Bueno, entonces, se nos olvida, tenemos que estar constantemente mirando. Claro, bueno, ¿hoy, ¿no?, qué día es? Que es miércoles 18, entonces esto que... ¿Puedo tomarme la cerveza? ¿Me la pido a las 6:05? Porque me van a cerrar la... ponerse en el pellejo de los que toman las decisiones, yo no sé si alguno de nosotros nos gustaría estar, pero está... A grosso modo, ¿qué te parecen las medidas? Patente, y entramos en debate. Es patente que es complicado. Yo entiendo que la voluntad de las medidas siempre es mirar hacia adelante y hacer el menos daño posible a las dos ramas de esta pandemia, a la salud para preservarla de alguna manera y a la parte económica para que no se termine de hundir. Pero bueno, luego abriremos debate. Pepe González, ¿qué te parece a grosso modo las medidas de la Junta de Andalucía para intentar frenar la COVID en estas Navidades? Ya tú no eres muy optimista en este sentido, que nos lo has comentado antes, ¿no? La verdad es que me cuesta también opinar sobre eso porque, claro, aquí cada uno pues quiere llevar el asco a su sardina y eso es muy complicado. Se supone que ahí hay un comité de expertos, ¿no?, que son los que asesoran. Bueno, esa palabra de comité de expertos a mí me suena ya un poco... Pero bueno, se supone que hay un grupo de expertos, llamémoslo comité o como queramos, que son los que asesoran a la administración, ¿no?, en este caso. y la administración, pues la que tiene, o el gobierno, es el que tiene la última palabra y adopta pues aquello que cree más conveniente. Yo sé que es muy difícil, muy complicado, porque cada uno pues habla. Yo he hablado con gente de los bares, por ejemplo, y algunos me dicen, pues a mí eso no me afecta en absoluto, porque entra dentro de mi horario, que yo de 6 a 8 pues cierro, porque yo no tengo nada, porque no hay nada. Otros dicen lo contrario, en fin, eso es. Pero bueno, yo entiendo que la administración, en este caso el gobierno, tendrá que poner una balanza y decir, pues, y ver a quién, bueno, para dónde se inclina la balanza, ¿no? Y la sociedad en general, pues, es la que va a sufrir las consecuencias si las medidas no son adecuadas, ¿no? Que va a afectar en parte a un colectivo como es la hostelería, pero yo qué sé, todos tenemos alguna responsabilidad y algo que asumir, ¿no? Jorge. Bien, yo, hombre, un poco esto es la montaña rusa del sub y baja, y según cómo venga y cómo nos afecte, pues así opinamos, ¿no? Hombre, esto a mí me hace pensar cuando las decisiones las tomaba unilateralmente el gobierno, ¿no? Las burradas que se han escuchado sobre las decisiones que tomaba el gobierno. Parece como si los gobernantes ahora a nivel general, ¿no?, se levantan una mañana y dicen, a ver cómo puteo a los ciudadanos esta mañana, ¿no? Como eso no es así, ahora me imagino que todo el mundo está viviendo en sus carnes, todo el mundo, me refiero a los responsables autonómicos, ¿no?, lo difícil que es tomar decisiones que casen con los intereses de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, habrá gente que le parezca razonable, gente que le parezca una chalaura y gente que le parezca un sinsentido. Pero claro, sigo sin creerme que nadie que le toque gobernar se levanta una mañana diciendo, a ver cómo jodo a los ciudadanos esta mañana, ¿no? Me imagino que sus motivos tendrán. Muchas veces, cuando hay tanta crítica sobre unos motivos, lo que tienen que hacer los gobernantes es explicar esos motivos suficientemente para que la mayoría de los ciudadanos nos quede claro el por qué se toman esas decisiones. Sí, es verdad que pueden parecer contradictorias, ¿no? A mí, como usuario particular, me parecen contradictorias algunas de las medidas, ¿no? Pero también tengo que decirte que desde que empezó todo esto, muchas medidas me han parecido contradictorias, las tome quien las tome, ¿no? Y eso es, no, lo único que significa es eso, que la responsabilidad está en nosotros. Porque haya una medida, no hay que cumplirla a rajatabla, entendiendo por cumplirla el decir, se reúnen 10, pues no tenemos que reunir 10. No te reúnas, quédate en tu casa, ¿sabes? O sea, parece que es como una obligación el tener que salir a la calle porque hay una norma para salir a la calle. Sí, porque muchas personas han optado directamente, claro, por no hacer nada en Navidad. Quien pueda salir a la calle en las condiciones que pueda salir. Si no, te quedas en tu casa y no pasa nada absolutamente. Bueno, pues vamos a abrir debate, si os parece, en torno a estas medidas que ha anunciado la Junta de Andalucía. Recuerden, a partir del día 18, que es este fin de semana, movilidad entre provincias, apertura de comercios en horario habitual, hostelería de 6 a 8... cerrado, el resto del tiempo abierto hasta las 10:30, toque de queda a las 11, una hora más, y además desde el 23 de diciembre al 6 de enero se permite entrada y salida de Andalucía para agrupación o reagrupación familiar. Son algunas de las medidas que van a entrar en efectividad a partir de este preciso fin de semana que viene. A tenor de este plan de desescalada de cara a la Navidad y las cifras que, por ejemplo, en Ubrique y prácticamente por ende en el resto de la comunidad autónoma y en España están bajando la tasa de infección, no sé si cuando vengamos de las Navidades vamos a encontrarnos con esa tan temida tercera ola o con visos de que va a haber una tercera ola. ¿Son suficientes estas medidas para paliar la pandemia, para no acabar con ella? Porque está claro que no acabamos con la pandemia hasta que no estemos vacunados, pero ¿creéis que son suficientes las medidas de contención? Esa pregunta es muy difícil de responder y ni los expertos, no sé, si la supieran, pues la darían. Y aunque la pregunta no, pero es muy tenemos, pertinente. Tenemos claro el ejemplo del verano, ¿no? Se nos hizo un plan de desescalada en verano, nos lo tomamos todo muy a la ligera y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Estamos viviendo ahora mismo una segunda ola proveniente del verano. No estoy de acuerdo contigo, Fran. Yo hay una cosa, ya hay que desmitificar una situación. Hace un mes nos decían que los alemanes habían utilizado el procedimiento idóneo y era están el ahora, mira cómo están ahora. Y ahora están hasta las nubes. Los portugueses habían acertado en las claves del éxito y ahora están hasta las nubes. Hasta los suecos, que pasan de todo, ahora están hasta las nubes. Con lo cual, hay que ponerlo todo en cuarentena. O sea, el pretender que una situación provoca un hecho concreto no es tan así con esto de la pandemia. Es decir, vamos, te digo, no porque yo quiera ser más listo que nadie, sino porque ya me hubiese gustado a mí que los alemanes nos hubiesen demostrado a toda Europa entera o a todo el mundo entero cómo había que hacer las cosas. Y ahora está Angela Merkel, la pobre, que no sabe dónde poner botón para parar todo eso. ¿Te entiendes? Por eso te digo que aquí fórmulas mágicas que nos han vendido muchas veces, ni una, ¿eh? Ni una. Claro, por eso he dicho yo en mi primera intervención, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge, dije en mi primera intervención que bueno, ahora la situación UBRI, que son en la que, pero que, y nos alegramos, ¿no?, que baje, pero que en cualquier momento puede surgir un brote y se pone por las nubes, porque desgraciadamente esto es así y este virus actúa de esa manera y bueno, y eso es así. Tú has lanzado una pregunta, que si estamos de acuerdo con estas medidas, que si serán suficientes. Yo, Frank, te contestaré después de Reggie. Que ahora... Eso no vale, esa quiniela no vale hacer la ahora, noche, que sí. Pero sin duda, claro, todas las voces apuntan a que, o al menos es lo que ahora mismo todo el mundo piensa, ¿no? O es lo que nos están vendiendo, ¿no? Que después de Navidad va a haber una tercera ola, porque eso de la segunda ola, cuando empezábamos a hablar de segunda ola, había gente que decía, ¿cómo va a haber una segunda ola? Y ya estamos hablando de una tercera ola, ¿no? Lo que sí está claro, en mi opinión, es que si hay algo que ha funcionado, lo pongo entre comillas porque, en fin, hay desgracias, por supuesto, es lo que se ha hecho hasta ahora para bajar el número de casos. Yo creo que si algo funciona, hay que seguir en esa línea. ¿Qué pasa? Que nos pillan las Navidades, que en el mundo, en Andalucía y en el sur de Andalucía, la celebramos como la celebramos, y lo que hay que pensar de alguna forma, que es muy fácil decirlo, ¿no? Hay gente que bueno, que lo necesita, que lo tiene que celebrar de cierta manera, pues bueno, ya cada uno con esa responsabilidad, pero que son estas Navidades, ¿vale? Estoy hablando a nivel familiar, son estas, ¿no? Si no viene mi allegado de Pamplona, como lo has dicho tú antes, Frank, mira, no pasa nada, una videoconferencia, nos comemos el langostino a la vez y ya está. Eso por un lado. Por otro lado, yo veo una gran contradicción en las medidas, si comparamos las medidas con el comercio y la hostelería, ¿no? Que al comercio no se le pone esos dos tramos y a la hostelería sí. Vamos a pensar que es porque no quieren que se alargue la sobremesa de las cenas de empresa y las cenas de amigos y de allegados y allegadas, y nos quieren cortar el punto a las 6. A lo mejor es eso, ¿no? Un poco. Mira, pues están velando por nuestra salud, a lo mejor. ¿Qué pasa? Que a nivel económico... Hay hosteleros que no entienden el porqué de ese parón. Y se, ¿no?, comprende, y se comprende perfectamente, y es así. Y tienen razón, que por qué me hacen a mí cerrar dos horas, y estaba el otro día el luz shopping hasta los ojos, la gente pegada una a otra. Pues no se entiende, y tienen razón. Mire, yo he escuchado incluso decir, bueno, es que yo salgo por la tarde, yo no salgo por la mañana. Pues haga usted dos turnos, pero de usuario, no de comercio. O sea, tú dejas el bar, restaurante abierto, y tú dices, hay un turno que es hasta las 6, por decir, una tontería a bola a pie, y otra a partir de las 6. Entonces, si tú vas por la mañana, sabes que a las 6 has terminado tu actividad, no tu actividad, el poder disfrutar tú está ahí, te tienes que ir, es como si tuvieras la entrada de un cine y se te acaba el cine, y otros empiezan a las 6 y terminan a las tantas. ¿Y por qué no podría funcionar esa fórmula? Pues yo qué sé. O sea, pero te digo, claro, es que todo esto es muy complicado, porque al final... Es evidente que no se fían de cómo nos comportamos, ¿eh? Claro. Eso es evidente, no es claro. Evidente. Bueno, porque parece que no... Tú lo has dicho, perdona, tú lo has dicho. Es evidente, pero sin embargo... Puede haber 1000 personas en un centro el shopping. Claro, pero es que no hacemos... ¿Qué pasa? Ahí es que no hay contagio. Los virus tienen prohibido entrar en el shopping. Deberíamos de hacer una reflexión personal cada uno, y no pensar que somos como borregos a los que la están dirigiendo para que no nos contagiemos, y tener esa responsabilidad individual cada uno, ¿no? Y saber qué está bien y qué no está tan bien a la hora de contener el coronavirus. Pero fíjate, ¿no?, qué fácil sería que me parece que ha sido Jorge el que le ha dicho que no se explican las cosas, que sí, y eso sería, esto yo creo que, sí, que es fácil de explicar, porque si han tomado una decisión tendrán sus argumentos, pues que expongan sus argumentos, que a lo mejor tienen toda la razón y a lo mejor son aunque no, convencen a la mayoría. Y aunque no te guste, pero tú escuchas unos argumentos, claro, mira, por lo menos se ha tomado en base a algo concreto. Claro, pues, y cuando las cosas son razonables, aunque nos afecte directamente porque tengamos ese negocio, porque tengamos familiares que lo tienen, pues habrá que aceptarlo, pero que fíjate si es fácil, ¿eh? Sí. Explicándolo, pero ahí está, salida a explicar. Ahí está el agravio comparativo, creo yo, ¿eh? Que los hosteleros, los grandes perjudicados ahora mismo, se están comparando, con toda la razón, insisto, con el comercio de grandes superficies. Y bueno, porque llega a ser todos, dice, bueno, mal de mucho, consuelo de tonto. Pero, así. Espérate, una pregunta fácil. Fácil porque soy así. ¿Los bares que están en las grandes superficies también tienen que cerrar de 6 a 8? Sí. Estaba pensando en eso. ¿Tú crees que eso tiene sentido? O sea, yo estoy en el mismo sitio donde hay 1,000 personas, pero aquí no me puedo estar de 6 a 8, pero en el resto sí. ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, pues estas medidas las vamos a tener a partir de este fin de semana, así que habrá muchas incongruencias que ya veremos a lo largo de la semana cuando la hostelería tenga que cerrar a las 6 de la tarde para reanudar su actividad a las 8 y tener 2 horas y media nada más de actividad, ¿no? Hay que cenar un poquito más temprano, ¿no? A las 10:30 es la hora en la que cenamos los españoles. Bueno, pues deberíamos de empezar a... Eso es muy sano, ¿eh? A las 8. Sí, sí. Se duerme mejor. Sí, ¿eh? Si te acuestas, sí. Si te acuestas, sí. Bueno, Al menos va a servir para que la gente coja también unos hábitos más saludables. Ese hábito no pasa. Es muy saludable, ¿eh? Cenar, pues, 3 horas antes de acostarte. Sí, claro. Eso es impepinable. Y aquí tenemos la mala costumbre de cenar y casi de inmediato a la cama. Es que las horas de sol... Y ese es el peor error, horas de sol que tenemos, que se puede cometer, ¿no? Porque lo único que se hace... Sí, pero también va mucho con el clima, ¿no? Normalmente se cena cuando anochece, ¿no? Y los países nórdicos que anochece antes... Se está cenando a las 5 de la tarde, algo impensable aquí porque ahora estamos con el café de sobremesa. Para un sureño cenar es sin luz. Bueno, y ya está. Vamos a cambiar de asunto, valoraremos después esta medida, después de los Reyes Magos, del periodo navideño, y esperemos, ¿no?, que nos comportemos todos con conciencia, de manera cívica, y que la responsabilidad individual de cada uno, no nos olvidemos que no tienen que ser los políticos, ¿no?, lo que nos dicen, no hagas esto para que no te contagies, sino que tenemos que ser nosotros los que debemos de actuar en consecuencia y no dejar nuestra salud, bueno, pues ahí en plan a que no me voy a poner la mascarilla para que no me multen, ¿no? No, usted está obligado a ponerse mascarilla para no contagiar y para no contagiarse. Un tema local, no hay debate en este tema, pero bueno, pues no sé qué opináis acerca de esas ayudas que se están dando a autónomos y pymes en nuestra localidad y que se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre, que estará abierto el plazo para solicitar esas nuevas ayudas de 300 euros encaminadas a autónomos y pymes de la localidad. El Boletín Oficial de la Provincia ya publicó la pasada semana la segunda convocatoria para la concesión directa de estas subvenciones a autónomos y pequeñas empresas de la localidad, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas mediante un acuerdo en el Pleno de la Corporación Municipal del pasado 24 de noviembre. La web del Ayuntamiento recoge ya toda la información al respecto, desde las propias bases de la convocatoria hasta el modelo anexo para poder solicitarla y el teléfono de información y cita previa. Está todo bien detallado en la web del Ayuntamiento. Se trata de una segunda fase de ayudas dirigidas a autónomos y pymes ubriqueñas con menos de 10 trabajadores cuya facturación se redujera al menos en un 50% con respecto al último trimestre del año pasado. De esta manera se pretende paliar los efectos negativos ocasionados por la actual crisis sociosanitaria. Se podrá conceder una subvención del 100% de los gastos subvencionables hasta una cuantía máxima de 300 euros con cargo al Fondo de Emergencia Social. en el que aún restan 96.000 euros. De esta segunda ocasión se va a ampliar las bases para dar cabida también a otros sectores que quedaron fuera de esa primera convocatoria de ayudas municipales, como es el caso del sector marroquinero, ¿no? Aquellos que tengan menos de 10 trabajadores, bueno, pues podrán hacer, y que hayan visto mermada sus ingresos, podrán hacerse también con una de estas ayudas que, repetimos, le ofrece el Ayuntamiento de Ubrique a través del Fondo de Emergencia Social. No sé qué os parece, yo creo que es una buena noticia también para ayudar a esa economía tan tocada en nuestra localidad, ¿no?, después de esta crisis, ¿no? Claro, todo lo que sea apoyar a los generadores de riqueza de nuestro pueblo y de empleo, que para que se conserve el empleo, pues bienvenido. Eso es algo que es como a mí particularmente me gusta que salgan las cosas, ¿no?, por unanimidad, ¿no? Eso es la Junta de Portavoces. No hubo casi ni que, bueno, solamente lanzaron al aire y todos los portavoces de todas las fuerzas pues lo vieron con buenos ojos. Claro, la cuantía final, la cuantía es lo que hay, vamos, dicho así, no hay demasiado más donde rascabe el año que viene, primer trimestre, primer semestre, si es posible, pero bueno, eso ya depende de tantas otras cosas que bueno, que se escapa un poco. Verlo con muy buenos ojos. Mucha gente dice, bueno, 300 euros, ¿qué hago yo con 300 euros? Bueno, alguna vara de medir y alguna línea roja hay que poner, pero por supuesto es muy buena noticia. Uh-huh. Pepe. Sí, totalmente de acuerdo. Además, me coge un poco ahí fuera de lugar, pero me parece que del grupo andalucista salió alguna idea de esa, ¿no? Propuso al equipo de gobierno las ayudas a los autónomos y una moción que aprobaron con unanimidad. Sí, pero creo que fue así, uh-huh, que se habrán puesto de acuerdo. Alguna de acuerdo, premisa. Pero bueno, yo creo que, por supuesto. Uh-huh. Y claro, el dinero que hay es el que hay, y lógicamente, pues eso no se puede estirar más, lógicamente. Ojalá hubiera mucho más. Bueno, a esto se añade también la eliminación de las tasas de por ocupación de la vía pública de veladores, que también es un aliciente importante, ¿no? Para, sí, para también, la hostelería, que ha sufrido mucho, ¿no? En algunos bares me lo han comentado y están totalmente de acuerdo, porque eso le supone un capítulo importante, parece que no, pero los bares de la avenida, por ejemplo, pagan bastante de tasas, e incluso los que no están en la avenida también, ¿no? Jorge. Sí, hombre, yo todas las medidas que tome el gobierno más cercano de los ciudadanos, ¿no?, que es el ayuntamiento, puesto que cuando alguien tiene un problema no va al consejero ni al ministro de turno a explicarle su problema, se lo explica a su alcalde o a sus concejales. Entonces, también es verdad que, por desgracia, los ayuntamientos son los menos competentes en estas materias, en el sentido de poder disponer de recursos para subvencionar o para, de alguna manera, otorgar ayudas directas para esto. Tenemos que ser conscientes de que todas las medidas que se están tomando, esto es como el que tiene el vaso comunicante. Si llenas una parte del vaso, el otro se vacía. O sea, que seamos conscientes, o sea, es verdad que vamos a preocuparnos de lo que pasa ahora, ya nos preocuparemos mañana de lo que pasa mañana, pero tenemos que ser conscientes que esas eliminaciones de tasas, que esos dineros que se están gastando donde antes no se tenían que gastar y se tenían que dedicar a otra cosa, es porque se están dejando otros temas descubiertos. O sea, a mí me parece razonable, pero tendremos que ser todos muy conscientes de que volver a esa normalidad va a costar un poquito más, puesto que ahora se está haciendo lo que no se ha hecho nunca. Entonces, yo creo que, vamos, estando totalmente de acuerdo con la medida y con todos los tipos de ayudas, eso, vamos a preocuparnos de donde estamos ahora, y cuando salgamos de donde estamos ahora empezaremos a preocuparnos de lo que viene, pero que indudablemente no vendrán regaladas más adelante, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado este tema de la COVID. Prácticamente ha sido un tema que ha estado monopolizando la tertulia de los lunes toda esta temporada. Además, también la escasez de otros temas y la gran información que nos llegaba acerca del coronavirus ha hecho que dediquemos prácticamente la tertulia al 100% a hablar de este asunto. Hoy vamos a relajarnos un poquito en este sentido, porque se nos han quedado un montón de temas antes de que acabe el año que nos gustaría traer en esta mesa, como es el escándalo del rey emérito, que lejos de remitir, pues parece que se recrudece con las nuevas noticias, como la regularización fiscal a la que pretende acogerse, que ya de hecho lo ha hecho Juan Carlos I, además de su intención de regresar a España cuanto antes. La Moncloa lleva meses trabajando con Zarzuela para intentar proteger la monarquía y separar la figura del nuevo rey, de Felipe VI, de la de su padre, que no afecte a la corona. Según palabra del propio presidente, no se juzga a la corona, se juzga al anterior jefe de Estado. El nuevo hito de esta estrategia para proteger la institución es el discurso de Navidad de Felipe VI, que yo creo que va a ser el discurso de Navidad más esperado del reinado, no solamente de este rey, sino del emérito, ¿no? Porque hay mucho que contar, ¿no? Y de las palabras del propio rey podemos ver cuál es la posición de la Casa Real al respecto. La Moncloa, a través de Carmen Calvo, ya trabaja con la Zarzuela para que ese mensaje fortalezca la tranquilidad y respeto a la jefatura del Estado. La idea del rey es que se aborde el asunto, pero aún está en discusión de cómo va a ser, ¿no? Yo creo que todos tenemos curiosidad en saber cómo el actual rey va a tratar en su discurso a su padre, ¿no? Porque a pesar de ser el rey emérito, no deja de ser su padre. Yo creo que después de todo el asunto que ha estado coleando durante todo este año con respecto a esas irregularidades, ¿no? Irregularidades fiscales y económicas que el rey emérito ha tenido, no solamente su periodo como rey, donde era inviolable, sino también que ahora se está mirando con más lupa el periodo en el que dejó de ser una persona inviolable y formó parte del común de los mortales, ¿no? No sé qué opináis, si esto va a traer cola, si la monarquía, que ahora hablaremos también de esta parte, está llegando a un momento en el que o el resto de partidos que no son monárquicos están aprovechando esta situación para reivindicar una república en nuestro país, que ya se oye con más fuerza, ¿no? El debate monarquía-república, que era algo que siempre ha estado ahí sobre la mesa, pero que era, asunto de quizás de una noticia, un titular, y luego pasaba desapercibido. Pero ahora parece que el debate monarquía-república está encima de la mesa todo el tiempo, ¿no? A tenor de los acontecimientos vividos por el rey emérito. Bueno, dos asuntos de entrada, ¿no? Antes de abrir debate. Por un lado, es cierto que se juzga desde un punto de vista judicial, punto de vista de la sociedad, a una persona, no es a la institución. Y por otro lado, a nivel muy particular, y lo digo como lo sentí y lo siento, realmente me sentí muy contrariado y súper decepcionado con lo que don Juan Carlos, todavía don Juan Carlos, pues ha reconocido que hizo. Porque pagar eso es reconocer que hizo lo que hizo de facto, vamos. Hacerlo es reconocerlo. Yo soy partidario de que la justicia tiene que seguir investigando, separando, por supuesto, la institución de la persona, ¿vale? Si hay un hecho que es deleznable, supuestamente, y que don Juan Carlos cometió, que la justicia tiene que ser independiente, igual para todos los españoles y españolas, y que no haya ningún atisbo de que al rey emérito se le trata de manera especial, privilegiada, ni mucho menos. Eso a nivel titular. Pepe. A mí me cuesta trabajo entender, yo lo llamaría torpeza, ¿no? La torpeza del rey Juan Carlos. Que se cometa ese error de no declarar, porque no se trata de que se haya llevado dinero de los españoles ni nada, sino que lo ha recibido de otros países, pero tienen que declararse en el fisco, ¿no? Y eso, yo no sé, yo lo llamaría torpeza, pero es que me cuesta también trabajo entenderlo, ¿no? Yo creo, hombre, Yo creo que la monarquía no está en peligro. Lo ha dicho Pedro Sánchez y lo creo. Porque además, si estuviera en peligro, ya el de Podemos la había comido a Pedro Sánchez. Se lo habría comido ya, vamos, se lo habría merendado, ¿no? Porque eso es lo que quiere. Bueno, pero queda claro que cada vez que el presidente del gobierno, Partido Socialista, Pedro Sánchez, habla de que la monarquía tiene fuerza todavía, que no hay un debate abierto, claro, en el seno del gobierno, monarquía-república, claro, pero sin embargo su socio de gobierno, cada vez que aparece en algún medio de comunicación a colación del asunto, vuelve a hablar otra vez y pone los papeles de la República encima de la mesa, ¿no? Fran, decir, claro, eso es su obligación como presidente del gobierno, no puede, claro, decir otra cosa. Lo que piense, ya eso es. Hombre, no es que me haya metido, pero es que hombre, tiene que decir eso. Es que si no estaría cumpliendo la Constitución. Evidentemente. Esto es evidente. Jorge. Vamos a ver, yo es que a mí cuando los debates ficticios se convierten casi en realidad, nos volvemos todos locos. O sea, yo es que... Yo cuando escucho hablar tanta gente, monarquía o república, es que parece que estamos hablando de dos cosas iguales. La monarquía es una institución. La república es una forma de gobierno. O sea, es que yo de verdad lo siento, pero es que a mí eso me puede mucho. Cuando alguien dice, soy republicano, no se puede ser republicano. La república es una forma de gobierno. No hay un partido que tenga un origen republicano. Será republicano porque tú quieres desarrollar esa forma de... Pero no hay unos principios republicanos que te marquen en ningún sitio. O sea, lo que no está en cuestión es el sistema de gobierno de nuestro país, el sistema que nos hemos dado, que es una monarquía parlamentaria. A mí la institución me da igual, os lo digo de verdad, y habrá quien dirá lo que quiera, pero mientras no se demuestre lo contrario, es una monarquía parlamentaria. Y yo no tengo ninguna duda en que los españoles no tienen ningún problema ahora mismo con la monarquía parlamentaria. Y es una mala actuación y una actuación interesada el querer ligar al rey Juan Carlos o al rey emérito Juan Carlos con el sistema de gobierno de este país. Yo, por desgracia, uno pensaba que los errores cometidos en estos años atrás, tanto por políticos, por empresarios, con estas leyes nuestras que hemos tenido que ir perfilando, donde la gente se ha aprovechado de los fondos públicos, donde y parecía que la institución, que parecía que el rey estaba por encima de todo eso, y por desgracia no estaba por encima de todo eso. También se sirvió de aquellos malos hábitos para enriquecerse personalmente. Así que todo el que quiera jugar a poner en cuestión la monarquía parlamentaria tendrá que utilizar otros argumentos, desde luego. La figura de Juan Carlos I no podrá ser el elemento distorsionador de eso. Cada uno podrá agarrarse a donde quiera. Yo te digo que para poner en cuestión la monarquía parlamentaria tendrá que haber argumentos políticos y de gestión de un país para decidir que otro sistema de gobierno sería mejor. Todo lo demás, que cada uno lo apunte a su cosecha, pero yo creo que es que debemos de hablar las cosas así, ¿no? En España lo que ocurre también es que, yo lo he dicho muchas veces aquí, ¿no? Y lo reconozco, ¿eh? Lo reconozco desde mi pueblo, con la gente que me reúno, lo veo, eso es que es evidente, y creo que ustedes también lo verán. Hay muchísima ignorancia política en este país, muchísima. La gente se pone a hablar de la monarquía y no sabe ni de lo que está hablando. Y se pone a hablar de la República y no sabe ni de lo que está hablando. Pero, Pepe, pero es que por desgracia... Porque mucha gente se cree que la República es de izquierda. Y la República puede ser de izquierda y de derecha. Es un sistema, es una forma de gobierno. Claro. Pero por eso te digo... Sí, pero por desgracia... Vale, puede haber gente que no lo sepa. No, al Trump es republicano. No, puede haber. Bueno, vale, pero que... al común de los mortales se le perdona. Lo que no puede ser que los que se suponen que nos tienen que dirigir, que nos tienen que gobernar y que nos tienen que gestionar, utilicen esos argumentos torticeros, porque entonces sí que nos toman por tontos a todos los demás. O sea, a mí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay alguien que dice, si estás en contra del rey, eres republicano, pero chiquillo. Y cuando hay una república de derecha, entonces, ¿pero cuál república queremos? ¿La de Corea? La de Corea, claro, la italiana, la alemana, la de Venezuela. ¿Cuál queremos? Por eso te digo, es que es verdad que hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces hay un mal uso de todo esto, y yo creo que lo mismo que hemos dicho antes con el COVID, los partidos políticos, los responsables políticos y sobre todo los que aspiran a gobernar en este país, deberían de hacer mucha docencia de eso y deberían de explicar claramente a lo que juega cada uno. Creo que sería bastante... muchos de estos debates estériles desaparecerían, estoy convencido. Yo no dejaría esa explicación en manos de políticos de lo que es un sistema de gobierno, lo que es nuestro sistema de monarquía parlamentaria, lo que es, yo no lo dejaría en manos. Yo eso tiene que estar dentro del sistema educativo. ¿Dónde? ¿Sistema educativo? Sistema está, educativo. Lo que pasa es que no se llega nunca ahí. No da tiempo, ¿no? No da tiempo. Ya llegan las vacaciones antes. No. Es un tema de la educación en los arraigos democráticos, el sistema que nos hemos dado nosotros dentro de las aulas. Y no es de los docentes en absoluto, sí, vale. es del sistema. Como aquí duran los sistemas educativos 4 años, cuando llega el partido cuatro contrario, años. Cuatro, dos, cuando llega el partido bueno, que yo os pregunto ahora mismo de memoria, pues, y seguro pues que ni os acordáis pues cómo así. Se llama la nueva ley de educación, ¿no? Porque nos las cambian los LOE. Los LOE, ¿no? Los LOE. Eso es para chirigota. Pero yo por los aquí apuntado. Y el sistema educativo, que da para un debate también, la ley CELA o los LOE, que así se llama esta nueva ley, que, bueno, pues va a entrar en vigor y esperemos que, bueno, pues sea la definitiva, ¿no? O que haya un pacto de Estado para al menos el tema de educación, ¿no? Tema muy interesante de futuro. Cuando no hay debate político, cuando no hay una situación política que haya que resolver, llámese elecciones, casi todos los políticos en petit comité todos dicen, ¿quién debería de regir la ley educativa? ¿Quién debería de diseñarla? Fundamentalmente los profesionales, ¿no? Los profesionales son los que menos pintan a la hora de diseñar una ley política, porque es una ley política, por mucho que se llame ley de educación, porque cuando tú ves los resultados de la ley y escuchas a los profesionales, y prácticamente todos están en desacuerdo con esa ley, tú dirás, bueno, ¿a qué profesionales le han preguntado Ninguno. Para poner esta ley en funcionamiento? Ninguno. Entonces, debería, es claro que esa ley, pero no en ese tema, en todos los temas que son técnicos y específicamente, digamos, de un calado técnico y científico, deberían de ser los profesionales de cada una de las materias, la justicia los que marcaran. Igual, claro. Y ese es un déficit que tenemos. Es que hay pilares en nuestra democracia, ¿eh? Claro, sí, sí, ¿verdad? Pilares estratégicos en todo Estado que tiene que estar en manos de profesionales. Hablo de la educación, justicia, sanidad, claro. y me metería hasta en energía, metería hasta ahí. Y como tenemos la costumbre de politizarlo todo, yo en tu contra. Yo, los consensos no existen, vamos, que no, para nada, pues... Así nos va en muchos temas. Bueno, pues estaremos muy pendientes del debate, del discurso de Navidad del rey Felipe, porque yo creo que va a ser uno de los debates más seguidos, porque, bueno, cualquiera no le gustaría estar en el pellejo, ¿no?, de este hombre, ¿no? Y además que ya decimos que el propio gobierno, la Moncloa, está, bueno, pues ahí, evidentemente, con la total libertad que tiene el rey a la hora de su discurso, pero también los españoles queremos una explicación, ¿no?, por parte de la Casa Real, ¿no?, de que se posicione también en este sentido, que hasta el momento no lo ha hecho, ¿no? Y yo creo que el discurso de Navidad puede ser el punto de inflexión, ¿no?, para abordar esta crisis, mira, como es la crisis financiera. Le quitó la asignación a su padre. Pero hay una cosa. El rey Felipe VI, ya te digo, yo no es que sea muy monárquico, como institución, que hay que explicarlo así, pero indudablemente él no ha tenido gestos, ha tenido acciones muy directas y muy... Primero, él renuncia a la herencia que su padre le pudiera dejar antes de toda esta historia, le retira la asignación, coge y recorta la familia real para que se entienda claramente quién está dentro y quién está fuera. Hombre, eso no es tan fácil hacerlo en una institución tan anacrónica, con tanta historia, y con tanta película que ha tenido muchas veces las casas reales. Vamos, por esa parte, creo que por lo menos ha dejado claro que él está donde quiere estar. Entonces, ya te digo, vamos a juzgar a la gente, y entendiendo por gente también, al rey, por sus hechos y por sus acciones. Y creo que hasta ahora no está dejando, y yo no he visto en ningún momento que haya intentado esconder al padre, quitarlo de en medio, o intentar... No, Si lo hace mañana lo denunciaremos, pero vamos a darle a cada uno su sitio y creo que hasta ahora lo está cumpliendo. Vamos. Bueno, para, Pepe, ¿quieres comentar algo? No, vale. Simplemente pues, ratificar lo que ha dicho, o ratificarme en lo que ha dicho Jorge, porque la verdad es que Felipe VI se está viendo que está actuando como rey y no como hijo de Juan Carlos. Bueno, vamos a ir finalizando y vamos a hablar de algo que también ha estado en la palestra en estos últimos días y es la jornada laboral, ¿no? Porque hace un siglo ya, tras la histórica huelga denominada la canadiense, España se convertía en el primer país del mundo en implantar la jornada laboral de manera oficial de 8 horas diarias para todos los trabajadores. Han pasado 100 años, ha habido otras pandemias y ha surgido un nuevo debate, la posibilidad de introducir la semana laboral de 4 días o de 32 horas semanales, lo que, según sus defensores, haría crecer la productividad y el bienestar de los trabajadores, evidentemente sin detrimento del sueldo, ¿no? Una jornada reducida que disminuiría el estrés, mejoraría la salud mental, la conciliación, además de favorecer el aumento de la productividad, que es lo que necesitan, según los analistas, algunas empresas españolas, ¿no? Más productividad. Esta enmienda, que presentó un partido minoritario, como es el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid, ha sido rechazada en el Congreso, pero será presentada nuevamente en el trámite del Senado, dentro de ese debate, bueno, pues, que ya está servido entre algunos que quieren abordar este asunto y otros que no quieren. Desde el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz aseguran que se está explorando estas nuevas posibilidades de reducir la jornada. Sin embargo, los titulares de Seguridad Social y Hacienda, José Luis Escrivá y María Jesús Montero, dicen que de momento no está encima de la mesa en la actual esta propuesta, ¿no?, de reducir la jornada laboral a 4 días. Desde el Gobierno, el Ministerio de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha rechazado poner en marcha esta reducción, ya que, según dice, no es el momento. Y esta idea, bueno, pues también la ha expresado su compañera de Hacienda, María Jesús Montero, que contradice de esta manera lo que dice Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, que parece ser que sí, que es un debate que está abierto en el seno del Gobierno, ¿no? El de reducir la jornada laboral de 40, lleva 100 años siendo de 40 horas en España, y reducirla a 32 horas semanales, lo que sería trabajar 4 días a la semana. No sé cómo veis esta propuesta. Algunos analistas financieros, algunos economistas dicen que es buena idea porque el paro disminuiría y la productividad aumentaría, ¿no? No sé qué opináis al respecto. Un apunte. Pregúntale al empresario. Al empresario. Un apunte. Ya Felipe II, siglo XVI, fue el primero en establecer la jornada laboral diaria de 8 horas, ¿no? Hace ya muchísimo años, ¿no?, de eso. Pero, bueno, aquí vienen muchas preguntas que creo que tanto empresarios como trabajadores también se harán, ¿no? Eso que son 4 días a la semana por el mismo salario, hoy día te pago un día propuesta, menos, ¿no? La propuesta es que sea menos, el mismo, ¿no?, salario, ¿no? Entiendo que sí. Se aplicaría por igual en todos los sectores con una alta carga de mano de obra o los sectores de menos carga de mano de obra, hablo en concreto de nuestro sector de la piel. Dicho esto, es cierto que el mundo está girando, también estos, ¿no?, tradicionalmente artesanos y demás, en que nos pagan por productividad barra objetivo, todas las barras que queráis, más que por horas, ¿no? Eso es una realidad que quien no la quiera ver, pues creo humildemente que se equivoca. A esto le queda mucho debate y mucho recorrido, porque hay que mirar muchas variables. ¿Estamos preparados los españoles para este debate laboral? Si no estamos preparados, hay que prepararse. Los españoles. Eso es una realidad, que... ¿Podrían adaptarse las empresas a este sistema de trabajo? Claro. Que por eso hace falta, yo estoy de acuerdo con Pepe, todo esto es como todo, cuando tú quieres lanzar algo que puede venir en un futuro, tú lo vas lanzando para que genere todas las tormentas que pueda generar, o sea, para que se abran todos los debates. Pues, y si yo te dijera, bueno, ¿y por qué trabajas 4 días? ¿Y por qué no 5 a 6 horas? O sea, ¿por qué tiene que ser 4 días y 3 libres? Pues no, trabaja usted 5 a 6 horas, o trabaje usted 6 a 4 horas. Imagínate que todos los días después de 4 horas tuviera, yo qué sé, por eso te digo, esto es decir, vamos a ver cómo salimos de esta. ¿La realidad cuál es? La realidad es que lo que tú no puedes hacer es, vamos a resolver primero los problemas que tenemos como país, o sea, vamos a procurar que nuestras productividades sean las adecuadas, para que los salarios sean los adecuados y para que los rendimientos sean los adecuados. O sea, esto tiene más injundia que decir, venga, mañana lo ponemos a 4 días y ya hemos terminado la película. No creo. O sea, claro, es verdad que cositas estas como las pandemias estas y estas cositas que nos afectan no ayudan porque esto es un frenazo y ahora empieza otra vez. Tú imagínate plantearle ahora, porque aquí no podemos mirarnos nuestro ombligo nada más, vamos a mirar España en su conjunto, vamos a mirar el volumen de empresas que han tenido que cerrar, las que están pasándolo muy mal. Y ahora tú vas mañana y te descuelgas y les dices, no, pues a partir de mañana sus trabajadores van a ser 4 horas, con lo cual tiene usted comentado un 30% la plantilla y encima le tiene usted que pagar lo mismo. ¿Quién puede creerse eso? O sea, es una chalaura plantearla así. Ahora, ¿qué pudiera ser el objetivo? Me imagino que todos los objetivos empiezan por ahí, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo, precisamente, de poner trabajar 4 días a la semana? Yo me supongo que el principal objetivo será buscar o proporcionar mayor calidad de vida a las también personas. Hablan de que aumentaría el consumo, ¿no? Sí. Y tenemos más ocio, más tiempo de ocio. Mayor calidad de vida a las personas, ¿no? Pues mayor calidad de vida a las personas, yo creo que sería más razonable, como ha apuntado quizás Jorge, en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 5 o 6 horas. En el caso de Ubrique, por ejemplo, que la gente tiene una hora para almorzar y tienen unos problemas enormes, en el traslado de desde la parte de industrial a la a otra parte, pues oigan, pues darle 2 horas de dos horas para almorzar, o sea, reducir las horas laborales, ¿no? ¿Que cómo hay que hacerlo? Pues bueno, doctores tienen la iglesia, que en este caso, dependiendo quizás de la empresa y de la manera de trabajar, ¿no? Nos acordamos de Francia cuando instauró qué año las 35 horas laborables. 1998 fue, 96, de memoria, no puedo estar equivocado. Raramente se está cumpliendo, Claro. Muy raramente, sector público, punto, se acabó, claro. Ya está. Vamos a hacer las cosas para que se cumplan, para que se hagan, ¿no? No estos titulares, ¿no? Grandilocuentes, ay, y sí, que bien sonantes y populistas, ay, eso no. Eso. Imagínate si pusiéramos, tú ahora reduces la jornada laboral y ahora resulta que la gente trabaja por cuenta en negro en su casa. O sea, ¿qué hemos conseguido? Por eso te digo que hay que arreglar antes parte de las mimbres. Primero arreglar las mimbres y después toma la decisión, ¿no? Ya te digo, como idea, seguro que sí, está claro. Tú haces todos los cálculos posibles habido y por haber y todos los cálculos. Y además seguro que si tú le preguntas a psicólogos y toda esta gente y médicos y te dicen que es lo más sano, lo más no sé cuánto, tener tiempo para el esparcimiento, para el no sé qué, para las relaciones familiares, pues claro que sí. Pero hay que comer también, ¿no? Y hay que ganar dinero. Bueno, hay que producir, ¿no? Vamos a ir poniendo. Por cierto, os vais a vacunar. Sois del 60% de la población que dice que se va a vacunar, aunque el baremo cambia casi todos los días, ¿no? Sí, encuesta, sí, a mí, ¿no?, me dice mi organismo que mide eso y me dice si es seguro y que no. Que sí, que es seguro. Este que os habla se vacunará y mis hijas. Y a mi mujer que haga lo que quiera. Probablemente el día 4 y 5 comiencen las vacunas en España. Jorge, tú. No, pero previsto? No, yo es que hay una cosa. Yo sí me voy a vacunar. A mí no me han preguntado en la vida si me tengo que poner una vacuna, sí, o no. Y tengo 56 años y me han puesto un chorro de vacunas, ¿eh? Y nadie me lo preguntó, ni eso. Yo me lo planteé en ningún momento. Porque daba por sentado que cuando te sale una norma de aplicación es porque está perfectamente contrastada. Yo no me creo que nadie se haya vuelto loco ahora y nos quieran vacunar para que nos salgan 3 orejas y 4 brazos. Esa era buena pregunta. No, pero es verdad, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no? A partir de mañana podemos preguntarle a los niños si se quieren vacunar de todos los chorros vacunas que le ponemos a los niños hasta los 3 años. O sea, yo creo que es un sinsentido, pues, porque estoy convencido. Yo creo que este va a ser el tema. Y sí, el tema vacunas, de 2021. Vamos a hablar de vacunas sí o vacunas no, porque yo sé que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? El tema de las vacunas. Pepe, ¿tú qué vas a hacer? Sí, yo en el momento que esté disponible y me digan a vacunarse, el primero. Bueno. Por cierto, no me pongo la vacuna del resfriado, de la gripe, ¿no? No me la he puesto nunca ni me la voy a poner. Esa lo tengo muy seguro. ¿Por qué y la de la COVID? Yo tengo un método que no lo voy a exponer ahora aquí ni mucho menos, pero bueno. Hoy así no nos vacunamos. Bueno, la cura tibetana del ajo. Ah, porque, ya hemos hablado más de una vez del ajo. Podéis ver en internet. Y yo ya llevo más de 10 años haciéndolo. Comiendo ajo. Y no me resfrío. Por tanto. No. Que la ha comentado aquí más de una vez. Ya has comentado lo que se ahorraría el Ministerio de Sanidad poniendo en práctica la cura tibetana del ajo. Pues no preguntar a los expertos. Es que. Lo que estoy hablando es la realidad. Claro, hay alguien que lo ha hecho y no le ha ido bien, pues a ti te ha funcionado. También, ¿no? A ti te ha funcionado perfectamente. A mí sí. Y las personas que lo han hecho, que yo le he facilitado eso lo han hecho y hasta la presenté, nadie me ha dicho lo contrario, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir ya, vamos a poner el punto y final. Esta es la última tertulia del lunes del año. Tomamos el típico periodo vacacional. Os agradezco enormemente que hayáis estado esta temporada, a pesar de las dificultades que ha entrañado hacer una tertulia, y de que hayáis estado dispuestos en todo momento a estar con nosotros y echar este, entre comillas, cafelito simbólico, que también se ha echado de menos la tacita de café. Pepe Montiel, Jorge Chacón y Pepe González, los micrófonos son vuestros por si queréis decir algo antes de marcharnos. Está siendo un placer por primera vez, ¿no? Porque yo soy el novato aquí en esta tertulia del cafelito y en este año tan movidito, ¿no? Que desde aquí, feliz Navidad a todos los oyentes, a todos vosotros también, feliz año nuevo, porque desde este micrófono, pues en el cafelito no podré volverlo a decir en este año, así que lo paséis muy bien, en seguridad, por favor. Pepe. Pues igualmente, feliz Navidad, y donde mejor se puede pasar, y más felizmente, es en su propia casa, en su propio domicilio. Pero más de seis no. Lo siento, pero bueno, hoy no hay. Vas al mercado y te llevas de todo y no tienes por qué estar por ahí ni a altas horas ni expuesto a... Y lo siento porque eso le va a afectar a restaurantes y demás. Por supuesto. Pero bueno. Esperemos que mejore la economía de cara al año nuevo. Jorge, despide tú. No, yo daros las gracias por esta oportunidad que siempre tenemos, ¿no? Es un verdadero privilegio el poder venir aquí todos los lunes y poder manifestar lo que uno piensa, lo que uno defiende y lo que uno cree, ¿no? No sé si a mucha gente le complace o no, pero creo que lo que hacemos aquí ayuda muchas veces, otras veces no, otras veces estarán hasta las narices de las tonterías que decimos, pero muchas veces creo, algunas veces por lo menos, creo que sirve por lo menos para generar debate. Y yo creo que es bueno, la sociedad tiene que pensarse las cosas, tiene que plantearse las cosas y tiene que discutir las cosas dentro de los cánones normales democráticos, pero el discrepar no es malo, siempre ayuda. Entonces, bueno, muchas gracias por esto y felicidades a todo el mundo. Pues gracias a los tres. Esperemos contar con el Partido Popular, que también está invitado a esta mesa y en esta temporada, bueno, pues ha declinado esa invitación. Llega Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez y el informativo con Mari Carmen Lamela a continuación. Feliz tarde y hasta mañana.